Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por brindarnos unos minutos para explicar un poquito qué significa que aparezca un caso aquí en la provincia y cómo actuar nosotros también en base a eso, ¿no? Sí, está bien. Mira, el dengue es una enfermedad que es transmitida por un vector, que es el mosquito que todos conocemos ya, o la mosquita, la Aedes aegypti, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de adquirir la infección, no enfermarse de esa infección, digamos, de llevarla durante toda su vida y ir transmitiéndola a las personas. Nosotros en la provincia de La Pampa lo que tenemos es son los mosquitos, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos mosquitos los tenemos y tenemos presencia hasta por lo menos la localidad de General Hacha y estamos viendo, digamos, porque se va vigilando si está más al sur, pero hasta ahí seguro tenemos el mosquito que puede transmitir esa enfermedad, como el Zika, chikungunya también. Lo que hemos tenido hasta ahora es personas que han venido de lugares donde hay circulación viral del virus que provoca el dengue, ¿sí? Y que han presentado los síntomas acá. Dicho sea de paso, los síntomas son fiebre alta, mucho cansancio, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, dolores en las articulaciones, a veces como un salpullidito en los brazos o en las piernas. Sí, y algunos signos de sangrado, como pueden ser manchitas en la piel o sangrado de los dientes y demás. Ese es el dengue clásico, digamos. Uh-huh. Algunas personas no presentan ningún síntoma y otras personas pueden hacer una forma más grave. Entonces, frente a esos síntomas, se ha sospechado la enfermedad, se ha confirmado con el laboratorio y nosotros los clasificamos como dengues importados porque la enfermedad la adquirieron en otro lado. Pero ¿cuál es la situación, digamos, de riesgo que tiene nuestra provincia? Es que a tener el vector nosotros, tener el mosquito, si ese mosquito pica a una persona que tiene la enfermedad, que está con el virus en la sangre, no, que es justamente cuando está con la mayor cantidad de síntomas, ese mosquito se puede infectar y, digamos, vivir en nuestra provincia y empezar a picar a otra persona, transmitirla en la enfermedad y así la enfermedad volverse autóctona. Por eso es que hay, digamos, más allá de la alerta nacional, ¿no es cierto?, y que nosotros tenemos que estar vigilando y respondiendo por la salud de las personas que tengan dengue, es esta otra situación, digamos, más allá del caso clínico concreto, ¿no?, de la persona afectada, es, digamos, procurar que no se instale la enfermedad en nuestra población. Haremos el mayor esfuerzo posible, aunque es muy difícil porque tenemos el vector y si hay mucha circulación viral en otras provincias y hay muchas personas que van y vienen, tenemos el riesgo, ¿no es cierto? Entonces es por eso un poco el alerta que tenemos. Hasta el momento nosotros tenemos 15 casos confirmados, de los cuales todos se ha rescatado el antecedente del viaje. Tenemos algunos casos en estudio y algunos ya que hemos descartado. Y que esa es la situación. La situación y la recomendación más importante es decirle a la gente que si viaja a lugares donde hay circulación viral, que son los países vecinos, sobre todo de arriba, ¿no?, del norte, de Brasil, Paraguay, los países del norte, y así también las provincias que están al norte de nuestra provincia, para ser como más general y más fácil. Si bien hay provincias como Salta, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Cava, que son las más afectadas, digamos, con casos de dengue, tenemos que tener la precaución de si viajamos a esos lugares, usar por ahí ropas largas, ahora va a ser más fácil porque se viene la época más fresquita, y también usar repelente, y si es posible estar en lugares donde haya mosquitero, mejor aún. ¿Sí? Y al momento de regresar, si la persona presenta síntomas como los que mencionamos recién, consultar, ¿no? Porque eso a nosotros, más allá de la atención a la persona, nos permite hacer lo que llamamos control de foco. ¿Sí? Que es tratar de disminuir mucho la población de mosquitos, ¿no? Digo mucho así porque en realidad tenemos que estar trabajando siempre con esto de disminuir las poblaciones de mosquitos. Si hay un caso sospechoso o confirmado de dengue, bueno, hacer el máximo esfuerzo, ¿no? Pero Y en el mientras tanto tenemos casos, tenemos que nosotros en la provincia tratar de que disminuya la población. Eso es lo más importante, ¿sí? Tenemos que tratar de que no haya criaderos de mosquitos. Por eso decimos nosotros los lugares que almacenan agua, porque el mosquito necesita del agua para hacer su ciclo. ¿Sí? Entonces la mosquita deposita los huevos en lugares donde hay agua estancada, pequeñas cantidades de agua, sobre todo en lugares artificiales como neumáticos, como tapitas de gaseosa, como los desagües donde se almacena el agua. Si nosotros nos destapamos, por ejemplo, con las hojas que caen ahora en el otoño, o por ejemplo las bebidas de los animales, que hay que cambiarlas y limpiar los recipientes para que no se depositen ahí los huevos, las piletas que usamos en el verano, si es posible desarmarlas y que no estén amontonando agua. Entonces vamos a hacer que el circuito se corte, los huevitos no puedan eclosionar, no pueda hacer su ciclo para generar el mosquito adulto, que finalmente el que transmite la enfermedad. Ana, una vez de que, bueno, las personas se acercan a un centro de salud con estos síntomas, ¿cómo detectan de que puede llegar a tener esta enfermedad? Y luego, ¿cómo es el procedimiento? ¿Se aísla a esta persona? ¿No se la aísla? ¿Cómo es eso? La situación es así. No existe el contagio interhumano de dengue, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que esa persona sí se quede aislada en su hogar, con uso de repelente, ¿no es cierto? Y se hace todo el control de foco en la manzana donde vive esa persona y en las 8 manzanas que circundan a esa manzana. ¿Qué significa el control de foco? Que se visita casa por casa, se trata de bajar los criaderos que existan de los mosquitos, ¿no es cierto? Sacar toda esta posibilidad de que se depositen los huevos y que crezcan los mosquitos. Y a su vez es en la única situación en la que por ahí se indica la fumigación. La fumigación consiste en disminuir la población de adultos, ¿no? Mm. Pero tenemos que tener como concepto que la fumigación disminuye un porcentaje bajo de la población de los mosquitos adultos. Por eso es que, teniendo un caso sospechoso, se usan todas las herramientas disponibles. Pero lo ideal es que bajemos la población nosotros de mosquitos, disminuyendo los criaderos. La persona consulta, se le toma una muestra de sangre, esa muestra de sangre se deriva a la Dirección de Epidemiología, donde se hacen los laboratorios, los estudios, y eso varía de acuerdo a la fecha de notificación. No es lo mismo hacerle el laboratorio a 2 días del inicio de la fiebre que hacérselo a 7 días del inicio de la fiebre. Por eso en algunos, te digo, estamos en estudio, en otros es más fácil de corroborarlo por ahí más rápido. Todo depende de un poco de en qué momento de la historia de la enfermedad de esa persona se pide el laboratorio. Ana, sí. ¿La gente lo toma más, va más tranquila o entra en pánico con este tema? ¿Cómo lo ven ustedes ahí desde el hospital? Y no, en realidad se le dan todas las indicaciones y como siempre hay personas que como más responsable o más cuidadosa con las cuestiones de salud, y otras personas que por ahí no perciben el riesgo que tiene para sí, pero más que para una persona, sino para también la comunidad, ¿no es cierto? Porque uno sabe que el dengue más grave viene con una segunda enfermedad. El virus de dengue se presenta de 4 formas, la 1, 2, 3 y 4, son serotipos del virus. Una persona puede hacer una enfermedad con cualquiera de los serotipos y puede hacer un dengue clásico, más vale leve. El problema es cuando vuelve a adquirir la enfermedad y por ahí lo hace con otro serotipo, y entonces ahí tenemos un dengue grave o hemorrágico. Entonces, ahí radica un poco la importancia de la enfermedad. En nuestro país están circulando más de un serotipo de dengue, entonces están todas las alertas encendidas por eso también. Y que también uno piensa, ¿no?, en estas cuestiones, Ana, que por ahí la importancia de, más allá de tener conciencia, poder contar con la información, ¿no? En este caso, bueno, que no se transmite de persona a persona, por ejemplo, o en tener ciertos cuidados a la hora de no tener reservorios de agua. Creo que también va por ese sentido, ¿no? Claro, es fundamental. Marca la diferencia el hecho de que uno haga, nosotros ya lo enmarcamos en la estrategia patio limpio, ¿no es cierto? Porque el cuidado de nuestras casas, tanto en el patio como adentro de la casa, marca la diferencia, porque al disminuir la población de mosquitos, vamos a tener menos mosquitos, menos dengue. Y así se nota, empezando por una casa, por un barrio, por una localidad, entonces el trabajo es en conjunto, ¿no? De la comunidad, de los municipios, de los equipos de salud, digamos, es un trabajo que tiene que ser entre todos. Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso, lo primero que hacemos es llamar a los municipios para que hagan, digamos, el control de foco, porque es esto de revisar las casas y tratar de disminuir los criaderos y contratar, por ejemplo, la fumigación o no realizar la fumigación. Ana, bueno, te saco de tema para otro tema importante que es el tema de vacunación. ¿Cómo estamos en esta época en donde, bueno, ya hoy, no, bueno, no, el domingo ya empezó, me parece que ya estaríamos en las puertas de un otoño-invierno severo ya ahora, ¿no? ¿Cómo viene la gente con la vacunación? ¿Son conscientes? ¿Hay que seguir recordando? Yo creo que si bien nuestra comunidad pampeana responde bien a la vacunación, podemos decir que en general responden muy bien, siempre es importante ir resaltando y valorando el impacto de las vacunas. Como yo siempre digo, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Como las enfermedades no se presentan por la gente, porque la gente está vacunada, tienen tendencia a olvidarse esas enfermedades. Entonces, cuando uno empieza a vacunarse menos, bajan las coberturas de vacunación y las enfermedades aparecen y ahí otra vez es el miedo, la percepción del riesgo y otra vez aumentan las coberturas de vacunas. Es como un ciclo que se va dando siempre. Yo creo que no tenemos que esperar a que aparezcan los casos para decir no era importante la vacunación, sino sostener el calendario de vacunas en general. Todas las vacunas que están en el calendario argentino tienen una razón de ser, tienen una carga de enfermedad que motivó que se incluyeran. Entonces son todas importantes, ¿no? Desde la embarazada hasta el adulto mayor, siempre hay un esquema de vacunas que tenemos que tener completo, porque son todas importantes, desde la del tétanos hasta la de la coqueluche, tos convulsa, hepatitis B, hepatitis A, hay un montón. Por suerte nuestro esquema de vacunas es muy completo. Ahora particularmente estamos trabajando con las vacunas que tienen que ver con las infecciones respiratorias, como vos bien decís, por la época del año. Estamos trabajando con la vacuna antigripal, que ustedes saben que cambia todos los años. Esta es la cepa 2023, que es totalmente diferente a la 2022. Se están vacunando todas las poblaciones de mayor riesgo, que es el personal de salud, las embarazadas que deben vacunarse en cualquier trimestre del embarazo, todos los niñitos de 6 a 24 meses. Esa es una vacuna de calendario y es sumamente importante. Ustedes saben que el virus de influenza es un agente etiológico de las bronquiolitis. Después, todas las personas de 2 a 64 años que tienen factores de riesgo, como enfermedad pulmonar crónica, diabetes, personas oncológicas, personas que tienen problemas renales crónicos, que tienen tratamientos que generan inmunocompromiso, entre otros, ¿no? Y todos los mayores de 65 años. Todos son esos los grupos de riesgo que se vacunan contra la gripe, se siguen vacunando contra el COVID. Es importante el refuerzo contra el COVID, sobre todo para las personas mayores de 50 con factores de riesgo. Y también está la vacunación contra la neumonía, como le dice la gente, o de neumococo. Esa, si bien no es estacional, porque esa vacuna se aplica en cualquier época del año y nos sirve, digamos, por muchos años. Sí, pero bueno, la gente, como es un germen que provoca neumonía, por ahí la gente la relaciona con las infecciones respiratorias y se aumenta en general en esta época del año la vacunación contra ese germen. Ana, entonces, bueno, quienes se quieran dar este refuerzo del COVID o la de la gripe o la de la neumonía, se pueden acercar a cualquier centro de salud sin turno. Exactamente, sí, ya no nos manejamos con turno, en general vacunación es a demanda y la característica de nuestra provincia es que se puede distribuir la vacuna a todos los establecimientos de salud y se pueden vacunar todos los grupos. la población particularmente de antigripal de 2 a 64 años que tienen factores de riesgo, se le pide la indicación. Por ejemplo, las personas que tienen SEMPRE y tienen la indicación de riesgo, tienen las vacunas distribuidas en las farmacias y también están 100% cubiertos, ¿no es cierto? Y después, en general, algunas obras sociales cubren, pero si la obra social tiene alguna dificultad o algo, en salud pública le cubrimos la vacunación. Es sumamente importante que la vacunación contra influenza sea oportuna, ¿no? Es lo mismo vacunarse en agosto que ahora cuando empieza a aumentar la circulación del virus influenza, que es el virus de la gripe. Así que cuanto antes uno pueda acercarse y vacunarse, es mejor. Ana, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Abrazo grande. Y hasta luego.